This is Audible. Audible Studios presenta Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins y leído por Carla Castañeda. Para James Proimos.